Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Con motivo del primer aniversario de México de Música, se transmitirán los primeros programas que no salieron al aire. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenas tardes, público auditorio, ya sea en vivo o de manera diferida vía internet. Bienvenidos a este primer programa Compositores de México, de la serie México de Música. Quiero agradecer al Corredor Cultural La Fuente, de este pueblo bendito donde no nací, pero mis hijas sí, o sea, Topilejo, por este espacio. Este es el programa Música de México, con el ciclo dedicado a los compositores mexicanos. Voy a dedicar este primer programa, en su primera edición, a dos compositores mexicanos que de alguna u otra forma, yo creo que de manera muy importante, han contribuido al acervo cultural, en este caso musical, de nuestro país. Me refiero a Eulalio González El Piporro, ¡ajúa!, y a Alberto Domínguez. ¿Pero por qué vamos a hablar de estos dos personajes, de estos dos compositores? Pues porque justo en la semana que está por concluir, se conmemoraron sus aniversarios luctuosos. El pasado lunes 1 de septiembre se ajustaron 11 años de la partida del que fuera un referente obligado de la música norteña, El Piporro, ya que murió el 1 de septiembre de 2003. Asimismo, el pasado martes 2 de este mes también se conmemoró un año más del fallecimiento de Alberto Domínguez, cumpliéndose 39, quien muriera en 1975. Hablemos del primero, Eulalio González, mejor conocido como El Piporro. Es bastante recordado por su participación en la película Ahí viene Martín Corona, al lado del llamado ídolo del pueblo, Pedro Infante. Pero sabemos que hizo bastante películas más, al lado de gente también muy famosa como María Félix, Pedro Almendáriz y más recientemente Vicente Fernández o Los Tigres del Norte. Aunque sabemos que estos últimos son más resultados de la mercadotecnia propias de las televisoras mercantilistas. Pero dejémonos de charlas. Vayamos al primer ejemplo musical. Se trata de su canción Borrachera. Escúchenla con atención, por favor, ya que este tipo de canciones tiene un alto sentido del humor, muy agudo, que a veces es incomprendido por quienes están acostumbrados a los chistes baratos, basados en las groserías y el albur mediocre. Adelante pues con la canción Borrachera. Todos los que andan borrachos, ¿no se dan cuenta que andan borrachos? Yo sí me doy cuenta que ando borracho. Luego, ¡no ando borracho! Borrachera, borrachera, borrachera. Borrachera, borrachera, con la camisa de fuera, es buena compañera. Pa' aliviar el mal de amores, pa' callar los habladores que hay en los alrededores. No tengan miedo, la pistola la traigo en la funda, pero no le hagan confianza, porque mi pistola al puro calor del cuerpo revienta. ¡Qué bonitas las praderas con sus flores! De mañana son muy bellas cuando aspiro sus olores, más las noches son mejores son mejores. Pa' brindar a salud de ellas y calmarme los calores. Empanzándome botellas. Gentes, no miren al borracho. El borracho es borracho porque ya nació borracho. O se hizo borracho, déjenlo borracho. No lo humillen, no lo bocabajen, no lo pateen, no lo menosprecien. Si murmuran, que me duran. Si murmuran. Si las copas que emborrachan son las mismas que me curan, no me importa andar borracho. ¡Hasta me queda! Pongan copas en hileras, se los dice un buen muchacho. ¡Que siga la borrachera! Eulalio González Ramírez, del estado de Nuevo León, nació el 16 de diciembre de 1921 en el municipio de Los Herreras. Estudió medicina y contaduría, la primera trunca y la segunda llegando a titularse. Sin embargo, sus aptitudes lo llevaron al radio, prensa y más tarde, con mucho éxito, al mundo de la música y del cine. Fue reportero, locutor, guionista, actor, cantante, director de cine y, desde luego, compositor. Esta siguiente canción de la película ¿Qué hombre tan sin embargo? Se llama El abuelo Yeye. Y lo acompañan los hermanos Carrión. Ustedes han de recordar aquella baladita de los años 60 que fue un cover de una canción de Neil Sedaka. Creo estar soñando, le pusieron aquí en México los hermanos Carrión. Ellos son los que lo acompañan en esa película. ¿Qué hombre tan sin embargo? Se trata de una incursión bastante chusca al ritmo en ese momento nuevo, llamado rock and roll. Adelante con El abuelo Yeye. Sí, agarra abuelo y toda fiesta de postín. Y baila rock. Sorry. Y también el twin. También el twin. Pero los baila con pasitos de chodín. Pero los baila con pasitos de chodín. Yeah, yeah, el abuelo Yeye. Yeah, yeah, el abuelo Yeye. Ya no mueve la cintura Yeye. Ya no mueve la cintura Yeye. Pues le duele cuando mueve el pie. Pues le duele cuando mueve el pie. Es que ya no, no, ya no puede ser. Puede ser. Que ahora se aviente como se aventaba ayer. Que ahora se aviente como se aventaba ayer. Yeah, yeah, el abuelo Yeye. Yeah, yeah, el abuelo Yeye. Antes se les hincaba a las muchachas y les decía: déjame correr descalzo por entre tu pelo, para que los pasadores de tu cabellera me hagan cosquillas en el dedo gordo. Ahora se les hinca y les dice: ayúdame a levantarme, ya no puede. Yeah, yeah, el abuelo Yeye. Yeah, yeah, el abuelo Yeye. Cuando tú mires a una linda muñequita Yeye. Decididísimo tras ella debe ir. Decididísimo tras ella debe ir. Te dice sí o no, pero ya te habló. Ya te habló. Haz lo demás como el abuelo se aventó. Haz lo demás como el abuelo se aventó. Yeah, yeah, el abuelo Yeye. Yeah, yeah. Yeah, yeah, el abuelo Yeye. Yeah, yeah. No hay que perder tiempo, porque la chamaca para bailar tiene que pedirle permiso al otro, el otro a su mamá, la mamá al papá, el papá a la abuela al abuelo. El abuelo se retuerce los bigotes y da el consentimiento a la abuela al papá, el papá a la mamá al otro, el otro a la muchacha da el sí, pero ya para entonces se acabó el baile. Yeah, yeah, yeah, el abuelo, yeah, yeah. Un lagartijo porfiriano, yeah, yeah. Porfiriano, yeah, yeah. Todo lo baila con pasitos de chotín. Todo lo baila con pasitos de chotín. Y agarra vuelo en toda fiesta de postín. Yeah. Indudablemente el Piporro encarnó con su personaje al prototipo del norteño. Un hombre franco, abierto, dicharachero, totalmente extrovertido y con un sentido del humor muy agudo y original. Muchas de las canciones que se le atribuyen no las compuso él. Sin embargo, no hay duda que las inmortalizó con sus interpretaciones. Tal es el caso de Agustín Jaime, personaje oriundo de Saltillo, asesinado, según la canción, por enamorado. Esta canción se debe a la inspiración de Eligio Alvarado, testigo presencial del asesinato. A mí en particular me encanta la versión de Los Montañeses del Álamo, pero insisto, la que le dio la fama que adquirió fue sin lugar a dudas la que escucharemos a continuación. Adelante pues con la canción Agustín Jaime. ¡Ay, les va la historia de Agustín Jaime! Un pelado con dos nombres y un corazón muy amplio. Cabían muchas, murió por enamorado. Y Agustín bajaba a caballo y lo traicionaron por calles de Bravo. Y Agustín bajaba a caballo y lo traicionaron por calles de Bravo. Bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido y a señas le hablaba. Bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido y a señas le hablaba. ¡Qué preciosidad animal! Cuatralbo, lucero en la frente, era un cromo. Y Agustín bajaba por donde él sabía a ver a su amada que tanto quería. Y Agustín bajaba por donde él sabía a ver a su amada que tanto quería. Y un amigo de él con mala intención le dio una estocada en el corazón. Y un amigo de él con mala intención le dio una estocada y en el corazón. Su mamá se lo decía, pues que tienen muchacho, cuídate de las malas compañías, ese pelado con quien andas. Ceja poblada, bigote caído, patilla larga, no le hagas confianza, es mañoso. Donde lo mataron fue en una cantina, donde lo velaron fue en casa de Joaquina. Donde lo mataron fue en una cantina, donde lo velaron fue en casa de Joaquina. Muy acomedida la mujer, lo vio tirado en un charco de sangre, le echó una colcha arriba y dijo, pues no te vaya a dar un aire, criatura. Calle Matamoros, por donde él paseaba, mataron a Jaime, causé la tomada. Calle Matamoros, por donde él paseaba, mataron a Jaime, causé la tomada. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Seguramente muchos de los pseudoartistas que actualmente se han encargado de desvirtuar y encochinar el corrido ni siquiera saben de la existencia del gran Eulalio González el Piporro. Un hombre polifacético que domina el caso hablar de toda su amplia trayectoria, pues el programa es para hablar solo de sus composiciones. Pero les aseguro que si fuera el caso, se necesitarían no uno, sino varios programas para hacerlo. No quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar que este gran artista mexicano fue, sin temor a equivocarme, uno de los mejores comediantes de nuestro país. He dejado al final una canción que narra el baile en una fiesta de cualquier pueblo. Escuchen la creatividad de este hombre que tantos artistas le deben. Es una canción que le hizo ganar el mote de El Rey del Taconazo. Incluso el mismísimo Pérez Prado se inspiró en esta canción y en el personaje del Piporro para hacer su famoso Mambo del Taconazo. Vaya este humilde programa como un sincero homenaje a este gran compositor mexicano. Adelante con El Taconazo. ¡Ajúa! ¡Pásale al baile, pariente! No porque no habrá pagado. Trae distintivo. ¿Anda peinado? Ah, pues aviéntese, aviéntese. Suénele con fe al bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo. Rodéyele la cintura y saque polvadera con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistola, saque el espinazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. ¡Ay! Bailamos, tía. Nomás no me vayas a apretar mucho, arrastrado. Por eso no se ha casado, tía. Aviéntese, aviéntese. Doña Lola mejor baila sola que con Don Pomposo, que siempre carga pistola y también machete, es muy afrentoso. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Pon cairero pa'l bailazo y si miedo a la pistola que sigue el taconazo. Pon cairero pa'l bailazo y si miedo a la pistola que sigue el taconazo. Toca el turno ahora en esta segunda parte del programa a Alberto Domínguez, uno de los compositores mexicanos que más fama le ha dado a nuestro país. Incluso para serles franco, no creo que me alcance el tiempo de este programa para siquiera acercarme a la obra de este mexicano universal. Fue un músico con una preparación muy sólida, misma que lo corroboran su paso por dos de las instituciones musicales de mayor reconocimiento en nuestro país. Me refiero al Conservatorio Nacional de Música del IMBA y a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde desarrolló una notable carrera de pianista, director de orquesta y composición. Pero fue de muy niño cuando descubrió su inclinación artística, cuando a los 6 años compuso sus primeras melodías, inspiradas en una visita de una feria a su natal San Cristóbal Las Casas, Chiapas. Pero demos paso a su inspiración antes de que el tiempo nos traicione. Son tantos los intérpretes en el mundo de sus obras principales que he preparado un pequeño collage musical con dichas melodías. Enseguida hablaremos de sus intérpretes. Adelante, pues. Thank you. Acabamos de escuchar las orquestas de Dave Brubeck, Woody Herman, Gerry Mulligan, Benny Goodman, de Glenn Miller y de Ray Conniff, con sus dos piezas emblemáticas y que le dieron fama internacional, haciendo recorrer su nombre como Mecha por toda la orbe. Me refiero desde luego a Perfidia y Frenesí. Pareciera muy sencillo decir que un joven músico de tan solo 26 años, tras resultar ganador de un concurso de pianista para interpretar un tema musical de una película gringa del productor norteamericano Williams Rowland, se convirtiera en toda una celebridad por fascinar a este director al mostrarle una composición y dos días después hiciera otra por encargo de este mismo director. Me estoy refiriendo a esas dos piezas. Y eso significó que este director decidiera cambiar el nombre original de esa película por el de Perfidia. Ese hecho le hizo ser contratado por la NBC de Nueva York y ser recibido como toda una celebridad por los reporteros de ese país. En su estancia, recibió toda clase de atenciones por parte de los directores de orquesta que acabamos de escuchar, entre muchos otros, siendo prácticamente perseguido por casas editoriales que, al fin gringos, le querían comprar los derechos de sus obras. Sigamos con la música. Escuchemos a la Sonora Santanera, su versión a Hilos de Plata. Para serles franco, a mí no me parece la mejor versión de esta canción, pero quise incluir una agrupación bastante arraigada en el gusto popular. Adelante con Hilos de Plata. Con alma iremos del corazón. Alberto Domínguez Borrás fue quien le dio la estructura actual a la marimba. Este instrumento mexicano del que sigue todavía la controversia si es de origen africano, que desde luego que también es cierto, su nombre lo anuncia, o de origen maya, como también existe la hipótesis tras algunos descubrimientos recientes de un instrumento bastante parecido. Como quiera que sea, tuvo un gran desarrollo en nuestro país y se debe también en gran medida a Alberto Domínguez. Debo señalar que conformó con sus numerosos hermanos la popular Lira de San Cristóbal, agrupación de marimbas con un alto nivel interpretativo, ya que sus hermanos también fueron grandes intérpretes y hay composiciones de ellos que hablaremos en los programas que les corresponden. Esa música que escuchamos de fondo pertenece a esta agrupación musical de mucho arraigo en la primera mitad del siglo pasado. Vayamos a la música. Escucharemos su canción Humanidad en la versión de ese muy particular intérprete jalisciense, el original Mickey Laure. Oye, lo que yo te canto, perlas de mi llanto, para tu collar. Sabes que te quiero mucho y quien nos separa es la humanidad. Humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Humanidad, yo de sangre te he visto teñir, pobrecito del mundo, pobrecito de mí. Si rodando los dos por el mundo, un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré, humanidad. Hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Rodando los dos por el mundo, un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré, humanidad. Hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. El legado de Alberto Domínguez va más allá de lo musical. Él fue uno de los fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores de Música en México, a la cual orgullosamente pertenezco. Una de las instituciones que mayor peso para defender los derechos de los compositores y letristas en el mundo entero. Se sabe que gracias a ella se han ganado derechos de autor de compositores mexicanos sobre otros compositores de varias naciones. Escuchemos ahora su canción Traigo mi 45 en la interpretación acompañado de mariachi de Francisco El Charro Avitia. ¡Mira nomás qué linda pistola, verdad de Dios! Traigo mi 45, con sus cuatro cargadores. Y traigo 50 balas, las traigo para los traidores. El que no lo quiera creer, se lo voy a demostrar. Con esta 45, un jarabe va a bailar. ¿Quién dijo miedo, muchachos? Si para morir nacimos. Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores. ¡Bailele, bailele! ¡Eso! El que quiera corazón, que me lo venga a pedir. Aunque soy chico de edad, no tengo miedo al morir. Yo le digo a los panteras, no vayan a venadear. Que me maten al derecho, si es que me quieren matar. ¿Quién dijo miedo, muchachos? Si para morir nacimos. Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores. En la isla del islote también hay muchos malditos. Ahora sí llegó su padre de todos estos malditos. En el barrio los malditos todos se vuelven leones. Cuando ven a la pantera todos son puros camiones. ¿Quién dijo miedo, muchachos? Si para morir nacimos. Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores. Los estilos y géneros en los que han sido grabadas las canciones de este gran compositor chiapaneco son de los más variados. Prácticamente los ha abarcado todos. Igualmente podemos escuchar versiones de sus piezas en muchos idiomas y países. Escucharemos a continuación, antes de que nos gane el tiempo, recuerden que Dios perdona el tiempo, ¿no?, el requinto del otrora niño prodigio Sergio Flores. Ya habrá oportunidad de hablar de este virtuoso de la guitarra, que en su infancia llegó a interpretar obras clásicas para guitarra y que mañana, 8 de septiembre, se ajustan 45 años de su muerte. Al frente del trío Los Tecolines, que aunque más que un trío era un cuarteto, y su versión que hacen de la canción de Alberto Domínguez llamada Eternamente. Vamos con ella. Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener. La vida me da flores, el sol me da su luz. Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener, porque lo tengo todo, pero me faltas tú. Dime, vida, si tú duda llega a tu alma a atormentar. Recuerda que como a nadie yo te quiero, he dejado para el final esta singular versión de su afamada perfidia de la cantante jamaicana Pam Hall, al estilo propio de esta isla caribeña, ritmo que irrumpiera a mediados de la década del 60 y que a mí en particular me ha prendado. Recordar a Alberto Domínguez en este primer programa me parece altamente simbólico, pues como decía al principio del mismo, es uno de los compositores mexicanos que más fama ha dado a nuestro país con sus inolvidables creaciones. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero la próxima semana en otra edición de este programa. Escuchemos pues su canción A Ritmo de Reggae en la voz de Pam Hall. Corredor Cultural La Fuente presentó México de Música, un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical, los hombres y mujeres que conviven con la inspiración, creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo.